Estos son algunos de los espacios en los que participé en radio. Aquí estamos, trayéndoles como siempre cada domingo después de las 3 de la tarde el especial de Vibra sin comerciales. Soy Javier Morales, saludándolos hasta ahora con este especial que siempre les traemos. Bien, programación especial para hoy. Hoy les traigo canciones que sirven para que les digan mentiras o para mentir. Juan Luis Guerra te acompaña siempre en los momentos con más vibra. Acumbaya Moreno. Ajá, acumbaya mañana. Necumaña, necumaya, ya sabe. Eshua. ¿Qué? Ah, necumaya, necumaya, ya sabe. Esa. Necumaya, necumaya, ya sabe. Esa. Gana tus invitaciones escuchando Vibra Bogotá para asistir al concierto de Juan Luis Guerra este 18 de agosto. Un concierto exclusivo Vibra Bogotá. Vibra Bogotá continúa trayéndote grandes eventos. Las industrias. 2 de septiembre en el centro de eventos Royal Center. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Jorge González cantando todos los éxitos de los prisioneros. Vibra Clásicos, lo mejor de la historia del rock y el pop en español. Este buen dueto funcionó muy bien. Celia junto a los fabulosos Cadillacs en la voz de Vicentico. La canción se llamaba Vasos Vacíos. Canciones que nos recuerdan momentitos, canciones que siempre estarán junto a nosotros. Los Hombres que nos presentan esta linda que se llama Te Necesito. El corazón no late, el corazón vibra. Bueno, Andrés Cepeda y Poligamia, hoy de noche en la ciudad, ya venimos con unas llamadas, tranquilos, ahí están matando los teléfonos, ya les vamos a abrir las líneas, pero vámonos con musiquita. Vale. ¿Qué viene? ¿Qué hacemos, Gomelo? Beverly Hills. Uy, venga a ver. Necesito cantar porque resulta que en el estudio se puede porque uno para, pero aquí resulta que no hay espacio para respirar. Venga a ver. Vamos a ver. Versión en vivo. Nuestro amor quiere ser como en Vibra está de película. Especial de las mejores canciones en vivo. Javier Morales, voz comercial publicitaria. Contactos 300-300-4734 609-6900.